Y... Oye, abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje. El viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue. El viaje sonidero. Sale todos los lunes. Anda, pues. Es lunes. Pero si quieres, vete de parrandero. Hey, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Vamos comenzando este viaje, un viaje sonidero, el número 200+2. Hoy transmitiendo a través de reggaeambulante.org, como cada lunes, a partir de las 20 horas y hasta las 23, compadre. Suénela. Muy bien, la campana de la felicidad seguramente la han escuchado en las calles, seguramente alguna vez se las han hecho sonar. Un sonido de la calle, compadre, cotidiano. Así que buenos días, tardes o noches, vamos comenzando este viaje, compadre, ¿cómo está? Con una noche muy calurosa, ¿no? Una noche muy calurosa y pues un una tarde muy ventosa, diríamoslo por ahí. Ojalá que los espectaculares que se hayan caído acá en la Ciudad de México no hayan causado gran desastre, pero sí, gran presencia de Hecatl acá en el Valle de México. Sí, unos vientos, la verdad es que bastante, bastante fuertes todo el día, compadre. Se sintió en los ojos, ¿no? Ese polvo que viajaba gracias al viento, compadre. Pero por bueno, ahí estábamos especulando que era tal vez parte de una erupción volcánica del Popo, que en realidad hemos estado desconectados, comadre, y tal vez sí, tal vez no. Por lo pronto, pues habrá que disfrutarlo, compadre, como cada uno de los elementos que nos brinda esta madre naturaleza. Así que disfruten el viento, sueltes el pelo, póngase falda para que el viento fluya. Que fluya, comadre, que fluya. Eso, compadre. Y hoy, bueno, en este viaje número 200+2, recordemos que regresamos apenas la semana pasada y vamos arrancando. Pero bueno, pues ya tenemos lista la programación del día de hoy. Y bueno, pues estaremos platicando, compadre, de mucha, mucha, muchísima música sin fronteras, compadre. Claro, comadre, y mucha música consciente siempre acá en el viaje sonidero. Sí, comenzamos con... Hijos de las Hojas. HDH. Así HDH. Se hacen llamar, compadre. Sí, el HDH, un grupo joven de rap colombiano que hacen este disco en donde nombran pues algunos de los elementos de la naturaleza que son indispensables para la continuidad de la vida. Compadre, una canción dedicada a esas que casi no vemos, a esas reinas de las flores, compadre. O que cuando las vemos, nuestra primer intención es matarlas. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando vemos cualquier insecto, cualquier animal inofensivo, compadre? Y el primer pensamiento del ser humano es, mátalo. Cuidado las arañas, cuidado las abejas, ¿no? Cuidado los mosquitos. Y gran parte de estos insectos son fundamentales para seguir con la polinización, que continúa pues con esta gran parte de la riqueza biocultural. Unos raperos, compadre, que hablan, pues también, por ejemplo, tienen una canción dedicada a los árboles, ¿no, compadre? Y bueno, pues por ahí igual pueden buscarlos como HDH o Hijos de las Hojas. Así que bueno, pues Hijos de las Hojas sonando acá en el viaje sonidero número 200+2. Y decía, compadre, que tenemos mucha música sin fronteras. Vamos a estar platicando de el festival de reggae. No sé si tú lo recuerdas, compadre. Hace un año tuvimos la oportunidad de cubrir este festival, el Reggae Live Festival, que Producción Crew realiza, compadre. Claro, comadre, este año ya anunciaron el line-up completo. Vamos a estar platicando de ese festival. Y vamos a estar hablando de ellos. Exacto. Que muy buena música, por cierto, ¿no? Sí, compadre, vamos a estar escuchando durante, de aquí a que llegue ese día, pues algunos músicos de los que van a participar en este festival, contribuyendo a esta parte de la difusión. Y bueno, pues también viene, compadre, el Dub Experience 2017. Ah, qué bueno se va a poner, comadre. Vamos históricamente ya Shaka en México por primera vez. Sí, vamos a estar platicando también un poco más de esta presentación, escuchando música de ya Shaka. Y pues también vamos a estar platicando, pues, creo que de esos dos festivales por ahora. Pero bueno, pues eso por la parte musical. Vamos a estar platicando también, compartiendo un nuevo video que lanza nuestro compadre, el Mexican Sound System. Ya le estaremos platicando de este más adelante. Y también, compadre, pues viene el día de la marcha, por la legalización y la liberación de la marihuana. Así que vamos a estar platicando un poco de ese tema también. Y pues un poco también, compadre, de las problemáticas socioambientales que aquejan a este mundo, compadre. Pero sobre todo, mucha música sin fronteras, amenizado por un toque de Debray. Hoy el 200 más 2, el viaje sonidero, transmitiendo a través de reggaeambulante.org. Préndanse. De las hojas. Bienvenidos al camino, a la ruta, senderos de agua y de fuego. Limita la tinta que en mí estaba perdida cuando creas. Es un mundo lejos, densos puntos, dejo un mejor rumbo y dejo el pulmón que planea. Dentro de la imaginación, subconsciente reflexión de un presente en transición. Luz y puentes con escamas que rapean versos de ti, inmersos en mil universos que de a poco gotean. Enfoco la fe al mismísimo arquitecto de la alquimia. Aquimia, audaz aventura, ha de hacerse densa. Si el santuario sangra soles con espinas, mensajeras de lo incierto, barreras dentro y afuera del tro. Vador, la boba por el porvenir de los tiempos. Maestro serpiente, vientre etérico, médico, ser que siente lo que siento. El paradigma paraliza el papeleo papiroflexial. Magia vagabunda abunda en cada uno de mis deseos vagos. Fraseos magos a lo largo del portal en espiral. Kundalini apunta mi visión. Crece el tercer ojo dividiendo al sol. No solo son dioses los que nos esperan donde nacen las rimas. Voces caminan con la sola intención de hacerse vida. Oh. Aire, fuego, agua, tierra, agradecer cada amanecer que llega, respira y se va. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe el por qué? Y es que tu camino y mi camino son distintos. Respeta los procesos, aumenta la energía, proyecta con el plexo toda esta geometría que pinto con versos, universo y poesías. Camino, imagino, ¿cuál es mi destino? Coordino energías entre clavas que domino. Peregrisi, para mí no existen complicaciones. Andante al dente que siente vibraciones. Cada pueblo es un portal, cada instante elevar. Dar, estar, amar al divino presente. ¿A dónde te diriges, pequeño? Al mundo de los sueños, de los bosques del no ego. Donde el lenguaje es algo etéreo. Paralelismos a casuales explotan en el cielo. Pero claro, nadie lo ve, es un problema serio. Para los mismos anormales que excomulgan sueños, son parte del rebaño que ellos mismos desistieron. Antigeometría del movimiento abstracto. Extracto, tacto, pacto, cuento cuántos campos de abundancia eterna. De la armonía en lluvias con soles que se siembran a modo de amores. Regalo al no tiempo. Tu nombre es tu mantra. Intuición, sensación, pensamiento, sentimiento, canta a esta trayectoria. Amados compañeros, amada compañera, el viaje nos unió como también nos separó. Serpenteando por el universo, siempre ando con el sol, el agua y el viento. Decreto la armonía a tus siete templos. Aire, fuego, agua, tierra, agradecer cada amanecer que llega, respira y se va. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe el por qué? Y es que tu camino y mi camino son distintos. Respeta los procesos, aumenta la energía, proyecta con el plexo toda esta geometría que pinto con versos, universo y poesía. Hay otra opción, Mi pie peregrino tiñe de negro el sol. Hay heridas que al curar las infectan de dolor y no es menor. Eclipse de penumbra encendió mi farola. Aquí solo resiste el árbol fuerte que el viento no botó. A este sagrado manantial no llegan todos. Despréndete de miedos, olvídate de todo. Aprenderás a silenciar tus pasos más tu cabeza, o si no serás la presa fácil de los lobos. En este espejo de agua tú podrás mirar, pero no te fíes de todo lo que él te va a mostrar, porque así como el cóndor espera su corriente va a volar, el tiempo es sabio escultor y nada deja al azar. Perdido, toma su verdadero aspecto. A veces me siento fuera del tiempo, no es que yo lo invento, pero cuando la mente se detiene, la meditación viene, río fluye lento, me entretiene. Atento, encontrador, orador, dador de concretos, a babor, elaborar olas en horas del encuentro. Aborda el viento a bordo de la nave que al borde de las aves sale alejando y atrayendo al mismo tiempo. Despierto, me siento en un rincón de mi conciencia densa, piensa en ir en contra del resto. Hoy por ti lo que salga, si es por mí, pa' que caiga un buen frizz que atraiga soldados del templo. ¿Qué es lo que come el sol y qué es lo que se come al sol? ¿O qué es lo que oscurece al sol y lo revienta en momentos? No lo sé, el velo del celo arrasé el seno del cenit, besé de cero, revelo, empecé en mi centro. Oh, soy la pausa entre dos notas que solo en pocas ocasiones armonizan verdaderamente, porque la nota de la muerte tiende a ser la dominante, aunque ambas trémulas se reconcilien en este Hay instante. Hay luna llena que lleva la llave que ya nadie entrena, la lluvia que llama al yo soy en el presente. Hoy por hoy voy a ser lo que soy, doy en este instante mientras rimo en el camino de la serpiente. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el desecado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré con un juicio por cultivo ilícito y una petición fiscal de 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Lo que no me había pasado con Franco, que yo he sido siempre una peleona y una batalladora total, y lo lícito es lo que tú haces en tu privacidad. Hace muchos años que la conozco yo a ella, y le comenté que yo me tomaba, como tenía depresión, me mandó el médico una medicina para depresión, pero se lo dije que no me sentaba muy bien, y esto me ha venido mucho mejor. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Toma. Estoy encantada de mis 65 años. Yo, como Neruda, confieso que he vivido. Y tal fue ver el futuro y volver. Hey, llega el tiempo de retroceder. Regresamos acá al viaje sonidero y bueno, pues vamos a platicar ahora un poco de esta campaña, una campaña que se llama Autocultívese, y es una campaña organizada por Canativa, compadre. ¿Tú conoces Canativa? Sí, comadre, tuve la oportunidad de conocerlos hace un par de años quizá y pues reafirmando su trabajo en la pasada Expo WID, ahí en el World Trade Center, el pasado, la primer feria informativa acerca de la CAN acá en México y pues por ahí conocemos a un par de personajes de este proyecto que se dedica a informar acerca de la relevancia de la marihuana medicinal. Sí, compadre, y bueno, estos compadres están organizando pues esta campaña Autocultívese, que es un evento familiar que está abierto a todo público, compadre, no es, es excepcional para alguien. Y el objetivo es informar y educar sobre las cuestiones técnicas y teóricas del uso y acompañamiento con cannabis, compadre. Interesante. Es un, dicen ellos que es un abordaje inicial, ¿no? Para personas que apenas comienzan a interesarse por esta alternativa terapéutica, compadre. Muy bien. Es un evento que va a generar, ellos buscan la interacción y el intercambio de conocimientos prácticos, teóricos y experienciales reales en torno al uso de la cannabis en distintos tipos de terapias, compadre. Qué interesante. ¿Y esto en dónde será, comadre? Esto se va a llevar a cabo ahí en el Huerto Roma Verde, compadre. ¿Usted sabe dónde está? Dígale a la banda. Pues en realidad no me sé la dirección. La dirección exacta no, yo tampoco. Jalapa, me parece que es en la calle de Jalapa, pero no recuerdo. Solo que es en esta calle de Jalapa, como a 2 cuadras sobre el eje 3 sur, muy cerca de el Hospital Siglo XXI. Sí, aquí está, Jalapa número 234, ahí en la Cuauhtémoc. Así que, bueno, pues ahí pueden darse la vuelta. ¿Cuándo? A este evento, el próximo viernes, viernes, que es 5 de mayo, comienza a las 4:20, compadre. Pues, ¿a qué hora más se pedía? La campaña Cultívese, organizada pues ahí por los compadres de Canativa, compadre. Vamos a escuchar qué tal si un extracto de la rolita que estábamos escuchando antes de entrar con esta nota. Y regresamos porque tenemos que seguir todavía hablando de este tema, compadre, porque viene el 6 de mayo. Así que vamos a platicar de ese tema cuando regresemos a este viaje sonidero, el número 200 más 2. Yo sé que tiene verde, desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros 5 sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende, aunque hemos ido de seguir la corriente. Deja que la coca otra nariz se reviente, por acá seguimos alimentando la mente. Hey, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, que no puedes negarme que se siente bien. Venderle bomb, venderle bomb, que venderle bomb. Venderle bomb, venderle bomb, bomb, venderle bomb skin. No pueden negarme que se siente bien. No pueden negarme que se siente bien. Mice. De mi madre santa, para ya de molestarla, de que en paz fumarla, que no entienden, no comprenden que esta es mi garganta. ¿Cuál es el daño que yo hago por fumar mi planta? ¿Qué es lo que esta sociedad quiere? Es más ignorancia, más balazos, más borrachos y más de la blanca. No lo entiendo, no comprendo, buscan cosas falsas. Buscan cosas falsas. No te dejes engañar por la Babilonia, pues ella solo te quiere atrapar. Que no te hagan creer que la marihuana es mala. Siembra, vuela y expresa. Caminando por el barrio escondido pa' poder fumarla. Y ay, me pregunto cuánto pedo, cuánto drama, si es solo una planta. Y caminando por el barrio escondido pa' poder fumarla. Y ay, me pregunto cuánto pedo, cuánto drama, si es solo una planta. Ey, ey, ey, ya vamos regresando a este viaje sonidero y yo me pregunto por qué tanto pedo, por qué tanto drama si solo es una planta, comadre. Sí, es una planta, compadre, que, bueno, pues históricamente fue prohibida a partir, pues, del surgimiento de otras cultivos que, pues, generaron también recursos y que fueron dueños, seguramente, algunos más poderosos. Y se dieron cuenta que la cannabis, que la planta, toda ella, pues, era benéfica y que, pues, no era económicamente, pues, viable en ese momento, compadre. Y hoy se está abriendo justo este mercado como la marihuana, como la planta medicinal, y que justamente va a redituar, compadre, económicamente a las farmacéuticas, ¿no? Sí, sin embargo, pues gran parte de la prohibición fue también por la competencia de que, pues en sí la planta es una maravilla, comadre, como lo pudimos ver, repito una vez más, en esa Expo Guide, en donde pues de la cana se pueden extraer textiles, ¿no? Aceites, se pueden construir casas, se pueden construir partes de automóvil, que de hecho gran parte de los automóviles traen piezas hechas con hemp comprimido. Y no solo en el rubro de la salud, eso es algo que además la salud es uno de los negocios más lucrativos en torno al capital, y pues gran parte de su prohibición es por esos beneficios, ¿no, comadre? Sí, y bueno, pues se da justo la noticia en estos días, ¿no? Que pues se legaliza la marihuana con uso medicinal en México. Sin embargo, escuchamos y leíamos algunos artículos que, bueno, pues esto solamente abre la puerta a una posibilidad de experimentación en torno al uso de esta planta y no, como mencionas, a los múltiples usos que se le podría dar, ¿no? Incluso como el recreativo, compadre. Claro, y limitarlo a la cuestión de la salud, pues siempre abre el camino a que solo las empresas que tengan el poder adquisitivo para la investigación, pues sean las que principalmente se lleven el mercado, comadre. Así es, y esta parte, pues bueno, del cultivo, pues sigue prohibida, ¿no? Al final de cuentas solo está, será concesionada a algunas farmacéuticas que cumplan con sus requisitos. Entonces, bueno, pues desde 2001 me parece una, que una política celebra bastante mañosa, ¿no, comadre? Pues sí, podría sonar discriminativa, compadre, tal vez. ¿Cómo no? Discriminatoria, tal vez. Sí, pues por eso, justamente, y por otras razones, se celebra desde 2001, compadre. No, yo no tengo el motivo del por qué se celebra esta marcha el 6 de mayo. ¿Tú tienes el dato, compadre? No, pero es seguramente será desde el 2000, porque es la 17ª marcha de por la liberación de la marihuana en la Ciudad de México. Y la verdad es que no tengo idea por qué en mayo, si mundialmente la marcha por la celebración del Día de la Cana es en abril. Sin embargo, pues tal vez este es otra pugna, porque este es una un festejo más bien como actor social por luchar por la liberación o la despenalización. En este caso creo que abogaríamos por eso, por la despenalización en la cuestión de poder cultivar la marihuana. Y pues, comadre, el próximo sábado 6 de mayo se celebrará acá en México, pues esta marcha. Sí, compadre, en donde pues más o menos dicen que participan 10,000 ciudadanos consumidores o no consumidores, compadre, pero que simplemente apoyan la legalización y el uso de esta planta, compadre, de una manera libre, regulada, sí, regulada tal vez, pero de una manera libre, compadre, en donde no solo las farmacéuticas se armen de este negocio con esta planta, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí se organiza, ya saben, y sale desde 5 ciudades, compadre, más o menos es donde se convoca esta manifestación. Acá en la Ciudad de México, por supuesto, que se realiza una de las asociaciones que la organizan, es la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, AMECA, que ahí pues le mandamos un saludo al compa Leopoldo, que es parte de la organización también de esta manifestación. Y bueno, pues él dice que para que haya paz en México, el acceso seguro a esta planta es parte de esa paz que estamos buscando. Y bueno, pues convocan a este día, como platicábamos, el Día Mundial por la Liberación de la Marihuana. Saldrán de la Alameda Central rumbo al Monumento a la Madre, compadre, ahí por si gustan sumarse a esta manifestación, para reivindicar los derechos de usuarios de cannabis, tanto de uso lúdico como médico, compadre. Y pues, por ejemplo, no sé, en Torreón se va a llevar a cabo también la manifestación y hay una niña, no sé si tú la conoces, compadre, que es como de esta beneficiaria de la asociación de Grace. Y ajá, que también ella va a recibir, bueno, justo está convocando su familia también a la marcha, porque pues para ellos es un triunfo y es pues justo el momento en donde para ellos se abre una posibilidad de cura para su hija, ¿no? Ellos están, pues su niña tiene, le dan convulsiones y pues son beneficiarias de esta asociación por Grace, así se llama, en donde, bueno, pues se utiliza el psicoactivo de esta planta, compadre. Y bueno, pues interesante que justo también una familia, compadre, convoque a unirse a esta manifestación por la liberación de una planta, compadre. Interesante y necesario para muchas familias, pues que se abra este uso medicinal, sobre todo para los pequeñines, ¿no? Que en realidad son pues los casos que más han impactado. Sí, Emily Zoe se llama la niña de este caso, en donde, bueno, pues ahí los papás deciden separar, ¿no? La parte de THC con la parte solamente pues que va a curar lo que su hija tiene. Es decir, separan la parte sensitiva, ¿no, compadre? Esta parte de la planta que te permite conectarte quizás con ella y solamente utilizar la parte medicinal. Sin embargo, algunos de los que saben, compadre, dicen que lo ideal es usar la planta en conjunto. Así que bueno, pues así el fin de semana que viene, el 6 de mayo, así que bueno, pues si ustedes son simpatizantes de esta lucha, cáigale, compadre. ¿Vamos con música? Sí, con música en esta noche calurosa, ya comenzando el mes de mayo, compadre, acercándose de las lluvias. Vuela aquí. Enciendo la luz, siempre te pones a morrer, berengue, berengue, siempre la pared, buscando poquito para poderte lo comer. Bueno, Cali, mira, chung, man, ya te lo hasta voy a que te fan, blood. Yeah, man, Cali Herbs is the healing of the nation. All nation must burn Cali Herbs. Whoa, whoa, whoa, yeah. All right, come now. Whoa, whoa, whoa, yeah. Hear me now. Bring the Cali, Cali, Cali, come on. Let me lick it, man, before it really done. Cali, Cali, Cali, come on. Let me lick it, man, before it really done. Bring the Cali, come, me say, bring the Cali, come. Bring the Cali herbs, me say, bring it, come. Bring the Cali, come, say bring the galley come. Bring the galley herbs, me say bring it come. Bring the galley, galley, galley come. Let me lick it man before it really done. Bring the galley, galley, galley come. Let me lick it man before it really done. Anywhere I go, say me lick the galley herbs. Lick it in a Rizla and a Chalwa. Anywhere me go, say me lick the galley herbs. Lick it in a Chalwa and a Rizla. Herbs, herbs, herbs are where the old world want. Herbs, sweet herbs, herbs are where the old world want. Bring the galley, galley, galley come. Make me lick it man before it really done. Bring the galley, galley, galley come. Make me lick it man before it really done. Make me lick it in me Chalwa and me Rizla. And me smoke it man until it really done. It good for me asthma, it good for me cancer, it good for everything. Give me the herbs, give me the herbs. Give me the sweet Lord Cali herbs. Give me the herbs, give me the herbs. Give me the sweet, sweet Cali herbs. Bring the Cali, Cali, Cali come. Bring the Cali, Cali, Cali come. Bring the Cali, Cali, Cali come. Make me lick it man before it really done. For the herbs is for all nation. With a white man, with a black man, with a Indian, Syrian, China. Yeah, all nation must burn the herbs. Weed a fi bun, it a fi bun. Say Cali weed a fi bun, it a fi bun. Me say me bun it in me Chalwa and me Rizla. Me say me bun it in me Chalwa and me Rizla. Me say the herbs, say bring the herb, bring it come. Me say the herbs, say bring the herb, bring it come. Bring the herbs, say bring the herbs, bring it come. See the Cali weed, how it go. Boom! It go with big bud and little leaf, you know see. So bring the Cali come and make it burn it. Boom! The herb off you burn and me say night and day. Herb off you burn and me say night and day. Say bring the Cali come and me say bring it come now. Say bring it for me brethren and me sitting on them. Ya regresamos de acá al viaje sonidero, hoy el 200 más 2, pues ya iniciando el mes de mayo, compadre, con este viaje sonidero, después de varios meses de descanso, descanso activo, compadres, fuera del aire, acá con los micrófonos, pero bueno, pues activos en otros proyectos, y bueno, pues justo regresamos y los lunes cambiamos de horario, estamos a partir de las 8 de la noche, y hasta las 23 horas, 2 horas de puritito viaje. Y bueno, pues los lunes, ya se la saben, denle play a regamolante.org. Y durante la semana también hay programación. Vamos a ir ya reactivando los distintos programas. Por ejemplo, la banda sonora los jueves, ahí a partir de las 20-30 horas también, sonando a través de regamolante.org. También el Sonidero Caribe Radio Show. También por ahí el Jarochelo sonando, Dubtown Radio, Dubnight, y bueno, pues por ahí se van a ir agregando algunos otros proyectos próximamente. Eso, próximamente van a saber más acerca de qué está programando Riga Molante Radio acá en su barra de programas. Compadres, pues por lo pronto estamos hoy en el 202, el viaje sonidero, y bueno, pues no sé si ustedes, compadres, si usted conoce al Mexican Sound System.

Abro mis alas como lo hace el cóndor, para volar sobre las cajas y el monte del bombo. Si se resfalan, no miren el fondo. Tienen bengalas para cegar nuestros ojos redondos. Abro mis alas como lo hace el cóndor, para volar sobre las cajas y el monte del bombo. Si se resfalan, no miren el fondo. Tienen venganza. Abro mis alas como lo hace el cóndor, para volar sobre las cajas y el monte del bombo. Si se resfalan, no miren el fondo. Tienen bengalas para cegar nuestros ojos redondos. Abro mis alas como lo hace el cóndor, para volar sobre las cajas y el monte del bombo. Si se resfalan, no miren el fondo. Tienen venganza. Rescato a los precisos, los demás pa'l precipicio. No siempre se valora un fin cuando hay un inicio puro. Un principio nulos, nudos, mudos. Hubo con escudos entre algunos de esos sitios oscuros. Y soledad devorarte no pudo. Demorarte quizá, pero igual tiendes a no detenerte. Entre inertes viertes tu ser y tu alma unida al piso. Y después, reggae ambulante. Nadie sabe quién lo hizo. Estrés y el traje postizo te traicionan sin aviso. Ah, la sorpresa de entender que uno estuvo donde quiso. Es triste y cierto a la vez. No hay cine en sus desiertos, ya lo ves. Es cine falso, una idiotez que insiste insana madurez. Es triste y cierto a la vez. No hay cine en sus desiertos, ya lo ves. Es cine falso, una idiotez que insiste insana madurez. Lo que te pesa es lo que pasa. Pese a todo, quema esa bandera antes que la malinterpreten. Significa división y competencia. No es ni camino ni juguete para detener la hélice asesina. Más aportas abriendo los ojos, atento al presente o construyendo rimas. Entre medio de estas ruinas solo hay un caudal y su cauce es vitamina. Caerán como los frutos oscuros que son y darán de comer al suelo. Caerán como los frutos oscuros que son y darán de comer al suelo. Abro mis alas como lo hace el cóndor, para volar sobre las cajas y el monte del bombo. Si se resfalan, no miren el fondo. Tienen bengalas para cegar nuestros ojos redondos. Abro mis alas como lo hace el cóndor, para volar sobre las cajas y el monte del bombo. Si se resfalan, no miren el fondo. Tienen venganza. Fueron 2 días de manifestaciones en todo el país. Las demandas eran leyes a favor de los pueblos indígenas. Yo estaba cubriendo las manifestaciones del pueblo maya chortí en Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. El 18 de septiembre del 2014 me despertaron con la noticia que estaban desalojando el puente Jupilingo. Salí corriendo. Al llegar al lugar todo era un caos, habían patrullas estacionadas, la gente salía corriendo, se miraban desde muy lejos las nubes de humo y se escuchaban las descargas de gas lacrimógeno. Yo soy Norma Sancir, soy periodista comunitaria. La comunicación alternativa es mi trabajo y es mi manera de luchar. Mientras caminaba, tomaba fotos con mi celular. De repente me rodearon los policías y escuché el primer grito. ¡Captúrenla! ¡Revísenle! ¡Revisen los mensajes, las llamadas que hizo! ¡Tómenle fotos! 2 mujeres policías me llevaron. Tuve miedo que me pegaran. Me hicieron correr con las esposas. Seguían lanzando gas. ¿Por qué me están arrestando? Les dije. Soy periodista. Están violando mis derechos. ¡Chó! Me dijeron. Te vamos a sacar la mierda. Vas a saber lo que es bueno. Mejor me quedé callada. Pasamos por dos comisarías y no me decían la razón de mi detención. Sentía miedo, seguían tomándome fotos y me insultaban. Todavía escucho las puertas de hierro que se cerraron atrás mío, los candados. Todavía escucho los gritos y los ruidos. Me sentía secuestrada, encerrada en otro mundo, donde no sabes lo que va a pasar, donde un ruido significa todo, pero también no significa nada. En la noche me quedé sola. Sentía que estaba aislada, incomunicada, alejada de mis amigos y mis compañeros. ¿Será que vendrán a buscarme? ¿Sabrán a dónde me llevaron después del juzgado? Esa sensación de no saber nada. Soy periodista, les dije, y no les importó. Me arrestaron, me tomaron al menos 30 fotos a mí, a mi carnet de prensa, me quitaron el equipo, el teléfono, todo. ¿Por qué iban directo hacia mí? Yo soy periodista. Sé cómo tratan a los que exigen derechos y hacen denuncias. Ellos nunca quieren que se sepa lo que ocurre ahí. A los medios no querían dejarlos entrar. Si yo no sacaba una nota, una fotografía, un enlace radial, nadie iba a saber lo que pasaba ahí. Desalojos violentos en contra de comunidades indígenas. Estuve encerrada en los Jocotes a capa, 4 noches con otras 20 mujeres, en una celda fría sobre el suelo. Tenía miedo, no podía dormir, el tiempo no pasaba. Tenía terror pensando en que armaran un caso en mi contra y no poder salir. Al fin estuve frente a un juez, atentado y desorden público, me dijo. Se tardaron tanto porque tenían que armar mi caso para incriminarme. Al quinto día quedé libre y pude abrazar a mi familia y compañeros. No pudieron demostrar nada. Todo era una farsa. Yo soy Norma Sancir, soy periodista, soy inocente y sufrí en carne propia la criminalización. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Vamos, pesca el alicate, corta el alambre, otro desalojo. Otra ocupación, otro malcriado que tuvo la indignación. Vamos, corta el alambre, rompe tu reja. Primero saca al paco y al patrón que está alojado en tu cabeza. El sin respeto por la autoridad nació cuando callamos que en verdad no decidimos nada. El guardia siempre ha estado, vigila al que lo ha explotado y basureado, sumisos al orden implantado. Vamos a recuperar la risa cuando veamos caer en pedazo al Ministerio de Justicia. Se arma la milicia con conciencia para reventar la prensa y todo aparato de inteligencia. Rebelde, desobediente, mirando al frente a expropiar lo que pertenece a nuestra gente. Libéralo, somos locura, pasión, instinto. Fuga que se esparce para tomarse este recinto. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Oh, oh, ay, sí. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Boy, es boy, un tambor ancestral que está llamando para recuperar su. Y es un tambor ancestral en resistencia para recuperar su. Y es un tambor ancestral que está llamando para recuperar su. Y es un tambor ancestral en resistencia para recuperar su. Oh, si usted cree que está solo, así no va. Aquí vamos como un bloque a todo quemar, recuperando nuestra historia, nuestra verdad, construyendo por la vida y la libertad. Sácate la cadena del cerdo, la mano genocida que controla los impuestos, desarraigados de su norma. Soy lo que siento, mi territorio no es propiedad del que nos está invadiendo. Levántate como Guaco y Freirina, la lucha lo único que traerá vida digna. Pa' ti, pa' mí, pa' todos los que estamos de este lado, a recuperar la fuerza de nuestro pueblo organizado. Somos

aperçu qui dit sortir le Glock. La peur à la mamie ferme ta porte. Et le feu qui s'attise grossit les stocks. De faux furieux qui disent qu'ils ne veulent pas accepter toutes nos différences, on perd la liberté. Qu'il n'y a qu'un seul sens, qu'un chemin à emprunter. Tu n'auras aucune chance si tu ne suis pas leurs idées. Laisse-moi refuser, je reviens pour chanter. Encore un nouveau morceau qu'on n'a pas encore joué sur scène, celui-ci. Et on le dédicace à vous tous parce que c'est un morceau qu'on a fait en chanson, à tous les concerts qu'on a fait, à vous tous, à tout le public qui nous soutient depuis le début. Le morceau s'appelle À chaque nouvelle page. Merci à vous. Chaque sourire, un souvenir magique dont on reprend le large. Dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Sing again, yo. Skibidi bump sling, une rivière de mots qu'on lâche au micro, c'est de la bonne zik. Well them. Skibidi bump sling, c'est ce qu'il nous faut. Sentir le niveau, tout ça qui s'agit. So them. Ya regresamos acá al viaje sonidero, hoy transmitiendo pues desde la ciudad monstruo para cualquier parte de este planeta Tierra. El viaje sonidero hoy, el 202, en esta nueva etapa de este programa que se transmite a través de reggaeambulante.org todos los lunes desde las 20. Desde las 20 hasta las 23 horas. 22. Ah, sí, 22. De las 20 a las 22 horas, comadre. 2 horas de viaje. ¿Para qué más? ¿Para qué más? No, eso ya sería una tortura, yo creo que para todos, compadre. Hoy nomás ese cumbión, comadre. Partager ce bouger, donner tout ce qu'on a. La chance de vivre de sa passion, de vivre toi, mon lema. Me singing, yes, I am positive. ¿Quién cree, comadre, que es? Que suena de fondo. Compadre, que no estoy escuchando. No sé, cuénteme. ¿Quién suena? Pues Dobin, comadre, Dobin. Ah, lo que estábamos escuchando hace un rato. Sí, justo cuando... Es que me desconecté de pronto después de entrar. Dobin, compadre, una de las bandas que viene a este festival. El Reggae Live Festival, compadre. Junio de 2017... Con este lema, el reggae es para todos. 12 años, compadre, están celebrando los compadres de producción y lo hacen con este festival. El año pasado tuvimos la oportunidad de asistir, compadre. ¿Usted se acuerda cómo nos fue en ese día completito dedicado al reggae mexicano, el reggae en México? Bastante buena la producción, impecable el sonido del main stage y por ahí también sonando Manny Padme y Bass Revelation, quien Manny repite y ahora va Roberto de las Torres con su sound system a por una esquina que harán dedicada completamente al ska y por ahí también habrá una esquina dedicada al dancehall. Pero el año pasado impecable el audio que tuvieron para recibir al maestro Alfa Blondi. Sí, compadre, la verdad es que un festival, pues yo diría que fue pues un festival de bastante calidad. un encuentro global de reggae, así lo llamamos en este artículo, compadre, que hicimos para este festival. Se realizó hace un año, el 4 de junio, y bueno, pues un festival, como decía el compadre, pues lleno de reggae, de sound system, de música, de conciencia, compadre. Había algunas carpas de encuentro social, ¿no? Ahí, bueno, pues hablando, reuniéndose la gente de temas en común, sustentabilidad, reggae, cannabis, bueno, infinidad de actividades, compadre. La verdad es que es un festival que pues es recomendado, y bueno, pues este año lo tenemos también en el mes de junio, el sábado 17 de junio de 2017, el Reggae Live Festival, compadre. Y Dubbing es una de las bandas que se van a presentar en el main stage, compadre. Uno de los escenarios. En el escenario principal, comadre. Así es. Pues haciéndole el headliner junto a Gentleman, ¿no? Así es, compadre. También va a presentarse por ahí. Y bueno, pues la verdad es que va a ser un festival que yo creo que va a sentar otra vez precedente para lo que viene en el resto del año. Y que bueno, pues por ahora ya recibió algunos premios como el mejor festival de 2016, compadre. La verdad a mí me gustó mucho, y pues yo creo que comparable con el Airbeat. También no hay que echar por la borda todo el trabajo de la gente en Guadalajara, quien presentó también impecablemente a Groundation y a otras bandas en el escenario del Parque Agua Azul. Pues sí, sí, sin duda. Sin presentando embargo, a Dubbing en Guadalajara. También te desencanto, ¿no? Pues sí, claro, también. Bueno, pues así. Por cierto, compadre, no hemos sabido nada del festival en Guanatos. ¿Qué habrá pasado? No sé, habrá que preguntarle a los compadres del Monte Bong. Habrá que preguntarles a los compadres a ver qué procede allá en Guadalajara. Y bueno, pues por lo pronto ya están avisados, vayan haciendo su ahorro, ya están las preventas a la venta. Y bueno, pues se viene el Reggae Live Festival 2017 acá en la Ciudad Monstruo. Vamos con algo de música, no sé si vamos a poner música, algo de los músicos que vienen al Reggae Live Festival. Vamos a programarlo. Y bueno, pues están ustedes escuchando el Viaje Sonidero hoy. Muy contentos de estar acá en el número 202, compadre, mandando saludos a toda la pandilla, toda la banda que seguramente nos escucha en vivo o en retransmisión. No importa cómo, no importa la modalidad, lo importante es que nos conectemos. Saludos a la banda del barrio Conciencia, que ayer tuvo su carnavalito del Día del Niño, y que bueno, pues actividades como realización de carteles de mensaje, de unos carteles muy bonitos que les quedaron y que montaron ahí en su parque público, mensajes de concientización. Así que pues un saludo hicieron ahí por también su programa radial Radio Bocina. Jugaron a la lotería, bueno, pues rodaron, unas actividades bien bonitas. Saludos a la banda del barrio Conciencia. Saludos también por ahí a la banda del Gabo, a la banda a la Grisca, que también nos encontramos el fin de semana. Un fin de semana, la verdad es que con bastante, bastante chamba, compadre. Y hoy cerrando o abriendo la semana, compadre. Hoy en este Viaje Sonidero, saludos también a la banda pues de Guanatos que nos visitó, a la que nos está escuchando, compadre. Saludos a todos los cumpleañeros, a las cumpleañeras. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de lo que también se va a presentar en este festival, Reggae Live Festival. Una leyenda, compadre, también. Gentleman. We'll be right back. motivation. Set sight to your destination. Be more precise with your estimation. Put your hand up on the prize now. Now it's time we organize now. Elevate, we are on the rise now. We are the element of surprise. No. So they can't come gimmick. When they hold you up, read between the lines. Them watch me design them. Enough of them last. Say we'll be find them. Enough of them I never say you know we not gonna join them. Mama bag a talk. Meaning behind them. We can make it if we try. Only if we try. Sometimes you give and take. No reason to debate. Siberia en la habitación, Siberia en tu mirada, Siberia en tu corazón, toda Siberia entre tú y yo, toda Siberia sopa tú y yo. Siberia y de día, Siberia tan grande, Siberia vacía, toda Siberia. Ya regresamos acá al viaje sonidero y bueno, pues teníamos una ardua discusión acerca de si una leyenda o no una leyenda. Quizás me excedí un poco. Quizás sí, pues es, sí, es en realidad es un, pues, es un joven que de Alemania, ¿no, compadre? Que pues sí tiene una carrera larga, pero así como que una leyenda, pues ya, me hizo reflexionar el compadre. Acá el cronista del DOP, como que... No, pero pues igual, compadre, yo creo que es un festival que vale la pena. Vamos a ir desmenuzando este festival conforme avancen las... Conforme se acerque la presentación, ¿no? Y bueno, pues a ver qué más nos traen estos compadres de organizadores de este festival. Y bueno, pues, compadre, mandarle un saludo a todos los escuchas que nos están, que apenas están conectando al cable algunos, y algunos otros, pues bueno, ya tienen rato escuchándonos. Dicen por acá que incluso nos escuchan desde hace varios años, casi desde que comenzamos. Yo no sé si hay alguien aún por ahí que nos esté escuchando, que haya escuchado los primeros programas, o desde cuándo nos están escuchando, compadre. Ahí si alguien escucha, pues cuéntenos desde hace cuánto nos escuchan, ¿no? Y bueno, pues la idea es que este programa se comparta y que llegue a más personas, y que bueno, pues que también otros conozcan lo que en otros lugares está haciendo, ¿no, compadre? Oiga, y bueno, pues hablando de festivales, compadre, yo no sé si usted sabe, ya se enteró, pero vienen dos grandes para el mes de mayo, compadre. Un fin de semana que seguramente nos hará explotar los sonidos, las sensaciones, las vibras, las energías a través del baile, compadre. A ver, comadre, cuénteme, porque no estoy enterado de nada. Dos festivales, compadre. Uno, el Festival All in Can, que comienza la próxima semana y durará dos semanas, compadre. Dos fines de semana, una semana completita de pura música, compadre. El Festival Internacional de las Culturas en Resistencia, que durante algún tiempo, surge allá en la delegación Tlalpan, y que después, por motivos pues no muy claros, se mueve a la delegación Iztapalapa, en donde creo, compadre, que no terminó muy bien. Más bien terminó muy mal. Pero bueno, no nos toca hablar de eso ahora. Y regresa ahora allá a Tlalpan, pues con una programación, compadre, de músicas sin fronteras y de músicas en resistencia. Pues sí, y en realidad aquí lo que queremos comentar pues es la participación de unos músicos en particular, y pues es que son los maestros, los legendarios gaiteros de San Jacinto, quienes vendrán a sonar el tambor y la gaita acá a la ciudad monstruo, comadre, muy emocionados por esa visita. Sí, compadre, la verdad que emocionadísimos. Pues no sé, los padres, podríamos decir, compadre, de esta música, de este escenario de cumbia, compadre. Pues en su aportación, ¿no, comadre? En esa aportación, en esa mezcla de todas las músicas regionales que procedieron a ejecutarse de manera más armónica, más estudiada en algún momento de la historia, que detonó como la cumbia, como la que conocemos, la música tropical, ¿no, comadre? Esa influencia de todas esas músicas mestizas, y pues que han detonado ahora hasta incluso en nuevos movimientos culturales sonoros, como el Global Bass, ¿no? Esta, la nu cumbia, y mucha experimentación que se está teniendo con sonidos étnicos allá en Sudamérica, sobre todo. Compadre, no sé si usted traiga programado, antes de seguir hablando de este festival, algo de estos músicos que se presentarán, a los que estamos recomendando en este festival All in Can. Y para regresar a platicar un poco más de su programación, para que se vayan preparando para este fin de semana, que se va a poner seguramente bastante, bastante bueno, compadre, con estos gaiteros de San Jacinto. Lástima que no tenemos conectada la tornamesa, comadre, porque si no nos sonaríamos un vinil bastante bueno que tenemos de los gaiteros de San Jacinto con el maestro Adrian Sherwood. Pero pues vamos a poner algo, nada más para compartir, comadre, que los gaiteros de San Jacinto llegan acá a la ciudad monstruo. We'll be right back. me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede. Sangre pura que con lamento se canta. como el fuego de mi raza, un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Tremendo este grupo de los gaiteros de San Jacinto, comadre, que se estarán presentando pues en este festival Olincán, que ha tenido mejores ediciones en años pasados, y pues ahora viene con gran fuerza en justamente en campañas, antes de las campañas electorales del siguiente año, comadre, justamente. Y pues bueno, de lo poco pues hay que aprovechar este gasto que se hace, como lo comentaba también, pues un pasado también ahí medio oscuro con este festival, y que pues ahora la verdad me sorprende, y qué bueno que traigan una agrupación como los Gaiteros de San Jacinto, y compartiendo este cierre del festival con nada más y nada menos que con la legendaria banda de Wailers, quien se presentará, y esperemos, yo espero, ese es mi sueño, la verdad, que vengan con el espectáculo de Dub de Gaita con Mr. Gómez, parte de la producción de La Llorona Records, con quienes hacen esta mezcla, que justo tocan en vivo estas versiones, comadre. Un proceso creativo experimental que comenzó por ahí con la vinculación entre los gaiteros de San Jacinto, comadre, y Adrian Sherwood, y que detonó pues en un par de LPs en los cuales pues esta agrupación colombiana se presenta en vivo haciendo el Dub de Gaita. Estaría tremendo, ¿no, comadre? Escuchar a Wailers e inmediatamente después unas versiones cumbieras y reversionadas de los Gaiteros de San Jacinto. El reggae y la cumbia, compadre. La mera raíz americana. Pues de todo ese camino africano, comadre, que llegó aquí, el sonido del tambor. Así es, compadre, pues váyanse preparando porque ese fin de semana va a estar bastante, bastante rudo. Y compadre, pues antes de que pasemos a platicar un poquillo del siguiente festival, solo recordar que bueno, pues viene, hacen un llamado San Salvador, los campesinos de San Salvador Atenco, para que este 4 de mayo se movilicen junto a ellos, nos movilicemos junto a ellos, del Ángel al Zócalo. Pues están conmemorando, recordando, reviviendo esta lucha de 11 años de acciones en contra de pues estos campesinos que lo único que han hecho es defender la tierra. Y bueno, pues convocan entonces el próximo 4 de mayo. Compadre, por ahí está el audio, igual sí, lo ponemos y lo regresamos al viaje sonidero porque nos queda la última parte de este de Braille, no le cambien. Este 3 y 4 de mayo se cumplen 11 años de la brutal represión contra Atenco, contra los pueblos que defendemos la tierra, el agua y nuestro territorio, hoy invadido con la construcción del aeropuerto de muerte. Les hacemos un llamado a que nos acompañen el día 3 y 4 de mayo en la plaza principal de San Salvador Atenco. Realizaremos una jornada de lucha por la memoria, por la vida, por la justicia, por la tierra. Nos convocamos a la marcha el 4 de mayo a las 16 horas. Partiremos del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México. Métele a la marcha, métele al tambor, métele que traigo la revolución. ya regresamos a este viaje sonidero, pues estamos ya en la etapa final de este programa, el número 202, compadre. ¿Cómo te sientes después de 202 programas de Debraye? ¿Te pues sientes tranquilo? Esta noche ya más tranquilo. ¿Te desahogaste? Dominando la dominando las máquinas. Hace 8 días, créame, comadre, que me costó conectarme con ellas después de varios meses de no desplegar toda esta maroma para poder realizar el viaje sonidero, comadre. Sí, compadre, pero pues al fin estamos acá de vuelta y bueno, pues pues parte de lo importante era regresar y comunicar con los compadres de esta comunidad de escuchas, compadre, que a lo largo de 4 años pues ya hemos venido generando. Hoy, este año es nuestro 5º año, ¿verdad, compadre? Nuestra 5ª temporada, comadre, al cable. Sí, así que bueno, pues acá andamos. Y recomendándoles, compadres, yo creo que ya vamos a irles también desmenuzando poco a poco y preparando para la música, para esta noche de danza, para el festival Dubo Experience, compadre, que ya se viene, está a la vuelta de la esquina y es parte de este fin de semana lleno de música del que hablábamos, compadre, en donde el reggae y la cumbia serán los actores principales. Qué fin de semana, comadre, para escuchar esos sonidos. Quiero estar. Espero, que así sea, compadre. Que así sea. Que pase lo que tenga que pasar. Si no, pues que quien se pueda deleitar con este par de presentaciones. Ya Shaka en 20 de mayo, con el Omani Padme Hum y el Spiritual Sounds, 12 scoops en el área para volarse la cabeza. Y al otro día para bajar pues esta sensación, el latido del corazón a unos sonidos del tambor africano, unos sonidos más cercanos a la tierra. El dub es eso, es lo mismo, ¿no? Es el tambor de fondo y con una agrupación pues mítica como los Gaiteros, es un deleite. Oye, comadre, y por ejemplo sonando de fondo... Parte de Line, que estábamos comentando, el festival Ica Mouse, presentándose también en el Reggae Life Festival, comadre, ¿no? Después de pasar momentos difíciles personales, lo vemos una vez más en las calles, Ica Mouse. Recuerdo aquella presentación, comadre, ¿recuerdas? Allá en esa presentación cercana a Tlatelolco, en un lugar en donde no cabía Ica Mouse en el escenario. Es gigantesco y además una voz muy peculiar que seguramente todos aquellos que se iniciaron en el reggae, seguramente se iniciaron con parte de estas voces, compadre. Esta sí sería, compadre, más una leyenda. No, esta sí sería totalmente una leyenda, comadre. Sí. Y que recuerdo... ¿Cuántos cambios de ropa, comadre? Un hombre gigantesco sobre un pequeño escenario. Escuchando de fondo, Jazz Shaka presenta mensajes positivos. Preparándonos para el Dub Experience. Jazz Shaka presentándose en México. Próximo 20 de mayo, Dub Experience. Edición 2017. Suffer the hardest we until today. civilization. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Me say that, do you really remember? Yeah, Shaq in Mexico. Dub Experience, edición 2017, próximo 20 de mayo, Omani Padme Hum y Spiritual Sounds, amplificada la leyenda viva, The Mighty Zulu Warrior, Yashaka. Ey, pues regresamos para despedir nomás este viaje sonidero, el número 202, y para recordarles que nos escuchamos en el 203 el próximo lunes a partir de las 20 horas a través de reggaeambulante.org. Ya se la saben que este programa está colgado a partir del próximo miércoles, así que dele play, compártalo, escúchelo y báilelo, compadre. Hasta el próximo lunes. Oye, sí, y pues mientras nos vamos escuchando una sesión maravillosa que ocurrió hace 4 años precisamente, en 2014, una alineación de ensueño, Mafia and Floxy, una banda tremenda en el escenario, Yashaka en la voz y Adrian Sherwood en la consola, comadre, imagínense. Entonces nos vamos con ese sonido, recordando y encaminándonos hacia esa poderosa presentación que ya esperamos varios de Yashaka el próximo 20 de mayo acá en la Ciudad de México, comadre. Vámonos preparándonos, ¿no? Eso, compadre, nos escuchamos y nos vemos ese fin de semana, que va a estar bastante, bastante, bastante bailable. Compadre, por ahora nos despedimos de este viaje. Hasta el próximo. Nos escuchamos. We shall work and we get to pay. But they can't hurt us. No, no, no, they can't hurt us. We shall work and work every day. We shall work and we get to pay. But they can't hurt us. No, no, no, they can't hurt us. Jah shall give us more wisdom, understanding. Bow, bow, bow, bow, bow, yeah. Bow. Rastafari. Of His Majesty, Jah! Glory to Jah! Rastafari. Bye now. verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La luna va. All I can see is frustration. All I can see is pollution. All I can see is confusion. I'd like you to give a hand to the band on stand. Thank you. Promise land. thousand years of political exploitation, victimization, you know. I and I come to chant down Babylon oppression and set the captives free. Keeping them up. Get together, Rasta. Hey, I love that deal with them.